De forma permanente nosotros tenemos como competencia de hacer una inspección, un seguimiento de todas las actividades que debemos desarrollar en todos los centros penitenciarios y también inclusive a las carceletas, ¿no? Entonces, muy bien ustedes conocen que aquí tenemos dos centros, uno que es esta y otro que es el CERPRON, el Centro de Readaptación Productiva Montero. Por lo que estamos nosotros en este momento realizando una tarea conjunta con las instituciones involucradas, en este caso en el programa de tuberculosis, que es del Ministerio de Salud, para que podamos entregar un espacio en el CERPRON y podamos dar un tratamiento a los que están tienen la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, esto va a poder hacer un trabajo tanto para los de la carceleta aquí de Montero, pero también de CERPRON. Hoy día, por ejemplo, fueron 20 privados de libertad. Esta mañana fueron trasladados a CERPRON, justamente para que puedan recibir el tratamiento de este programa de tuberculosis. ¿Todos los 20, las 20 personas tienen la enfermedad de TBC? Sí, están haciendo todo el proceso, el procedimiento para poder efectuar un tratamiento médico y de esa manera también dar una atención, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que aquí en CERPRON tenemos en las carceletas un médico designado por el Ministerio de Salud. Creo que es importante ver que de forma paulatina estamos haciendo la atención y eso siempre por instrucciones también de nuestro ministro, el doctor Carlos Romero, para que veamos de qué manera se da una atención integral. A veces la ciudadanía y todos esperan que de una vez, porque no se hace todas las cosas, estamos nosotros haciendo todo un proceso para que se pueda visibilizar una reforma penitenciaria tal cual en Bolivia, ¿no? O sea, yo hablo en Bolivia porque el director departamental de penitenciario de Santa Cruz es la instancia encargada para poder hacer todo tipo de coordinación al efecto. Nosotros, en 2015, el doctor Carlos Romero, con la entonces ministra de Salud, se firmó un convenio para que todos los programas, o sea, no solamente de tuberculosis, sino todos los programas, puedan también tener un alcance a los centros penitenciarios. Lo estamos haciendo de esa manera. Tenemos ya más de 18 ítems que el Ministerio de Salud ha dado al régimen penitenciario a nivel nacional. Es por eso que también vamos, como les decía, de forma procesual, o sea, procesal, vamos intentando ver que se haga una reforma en el régimen penitenciario.